1 y 2, entonces, las que te mostramos. Sí, las que... Bueno, yo tengo que leer el... Sí. Al narrador. Aldana es una agente inmobiliaria. En este momento se encuentra en una esquina de la ciudad, esperando a Claudia, que camina raudamente hacia ella. ¿Usted es de la inmobiliaria? Sí. ¿Usted es Claudia? Sí, hola. ¿Y la casa? Es esa. Esa. Esa. Ah, pero... Sí, sí. Le dije que era la casa especial. Lo especial está dentro. Pero afuera, digamos que se cae a pedazos. Sí, sí, sí. Es para disimular. ¿Me acompaña? No tenga miedo. ¿Quería una casa especial? Usted es artista, ¿no? Es una casa especial para artistas. Ya le dije. Bueno, vamos. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Pasamos de vuelta. Atención que también sé que vamos a trabajar, no estar en un primer plano, pero tampoco irnos tanto. ¿Sí? Ah, ok. Bueno. Y dense el tiempo. A ver qué pasa si... Viene rauda Claudia, ¿no? Sí. Vení corriendo. ¿Más respirada, cansada? Claro, más... Sí. Usted, tanta claridad al decir, usted es la... Sí, ok. ¿Usted es la de la inmobiliaria? Sí. Es usted, ¿no? Como algo más ahí. Y bueno, Aldana está súper clara en lo que va a decir, ¿no? Pero tómese como más tiempo, no se lo saquen de encima. Vamos de vuelta. Okay. Bueno, yo digo, entonces... Aldana es una agente inmobiliaria, en este momento se encuentra en una esquina de la ciudad esperando a Claudia, que camina raudamente hacia ella. Disculpe, ¿usted es de la inmobiliaria? Sí, usted es Claudia. Sí, sí, hola. Hola. ¿Y la casa? Es esa. Ah, pero... Sí, sí, le dije que era la casa especial, ¿eh? Lo especial está dentro. Bueno, pero digamos que por fuera se cae el pedazo. Es para disimular, señora. ¿Me acompaña? No tenga miedo. Quería una casa especial. Usted es artista, ¿no? Es una casa especial para artistas. Ya le dije. Bueno, vamos. Bueno, fíjate, Aldana, que este texto, ¿no? Sí. Da que tuvieron una conversación previa. Ajá. En donde ella te contó que es una... artista. Entonces ahí me parece, sí, podemos probar qué onda si Aldana es súper canchera, ¿no? Ah. Es para disimular. Ah, ok. Usted no me dijo que era artista y le sorprende. Tenés como... Okay. No se entiende nada de la vida. Ah, ¿no? Ok. Sí. Ver, listo. Dale, dale. Va. Dale. Bueno, bla, bla, bla, camina raudamente. Disculpe, usted es de la inmobiliaria, ¿no? Sí, usted es Claudia. Sí, sí, hola. Hola. ¿Y la casa? Es esa. Ah, pero... Sí, sí, le dije que era la casa especial. Y lo especial está dentro. Bueno, pero digamos que afuera se cae a pedazos. Ah, bueno, es para disimular. ¿Me acompaña? No tenga miedo. ¿Quería una casa especial? Usted es artista. ¿No? Bueno, es una casa especial para artistas, ya le dije. ¿Vamos? Bueno, bueno, vamos. Ahí va. Efecto de sonido, se abre una puerta. Se escucha una música como de entrar a otra dimensión que baja de a poco hasta desaparecer. No veo nada especial. Y no tiene que ver nada. Eso es justamente lo mágico. Ay, no ver nada especial. Es sentirla, vivirla. ¿Ves esa pared? Empújela. ¿Qué? Empújela. Ay, bueno, bueno, bueno. Déjeme a mí. Efecto de sonido, se corre la pared. ¿Cómo hizo? No soy el increíble Hulk. No hice nada. Nada de fuerza física. Simplemente empujé con la idea. Prevé. Si a usted le parece este ambiente que es muy chico, lo alarga y listo. Increíble, increíble. ¿Qué más? ¿Quiere orinar y no quiere trasladarse ni un centímetro? Orine y el inodoro aparecerá. Pruebe. No sé. Bueno, bueno, espere, no nos haga problema. Hago como que... Sí, yo miro para otro lado. ¿Me bajo los pantalones? Sí, sí. Sí. Ok. Impresionante. ¿Alguna gota en el piso? No, nada, no lo puedo creer. Tire la cadena. ¿Cómo? Sí, extienda la mano donde usted quiera y hágalo. Ay, mire, esta es la mejor casa que hemos ofrecido en toda la historia de la inmobiliaria. La más cómoda, la más mágica. ¿Y cuánto piden por ella? Lo que figuraba en el aviso, señora. No puede ser, pero esta casa es única. ¿Cómo entonces piden algo tan accesible? Es muy sencillo. No todos están dispuestos a habitarla. ¿Por qué no? ¿Cómo por qué? Y porque es una casa misteriosa. A la gente, en realidad, no se banca mucho el misterio. Por eso le dije que era una casa para artistas. Bien. ¿Hay algo más? Dígamelo, por favor. ¿Hay algo oculto que yo debería saber? Nada. Nada que no pueda descubrir por usted misma. Pero como le dije, la casa es misteriosa. Con lo cual, se pueden seguir descubriendo cosas. Uh-huh. Nada que no pueda hacer por usted misma, ¿eh? ¿Pero qué tiene que, no sé, estas características sean tan especiales? Escúcheme, ¿usted cree que hay personas que tienen ciertos poderes, por llamarlo de alguna manera? Personas que con su mente han logrado ver cosas que el común de la gente no. Sí, creo que hay gente que... ¿Sí? Ay, se dedica esa gente a algo. Algunos lo llaman mentalistas, parapsicólogos, pero otros pueden tener profesiones más mundanas y hacer con ellas algo extraordinario. Pues bien, es el caso del arquitecto que diseñó esta casa. ¿Sabe una cosa? Puso toda su energía cósmica, transpersonal, acá, en esta casa. Increíble, realmente. Hasta ahí, perfecto. Bueno. Volvamos a lo que ustedes llamaron la segunda parte. Sí. Y fíjate, Claudia, ¿cómo puedes jugar? Me parece que tiene como diferentes formas de asombrarse. ¿No? Como si pudieras encontrar a ver cuáles son esas diferentes formas de asombrarse. Digo, tiene el wow, después increíble, ¿qué más? Bueno, quería hacer pis acá, ríe tipo con pudor. Va a hacer pis, pero yo no me apoyo en la tapa, no sé cómo, ¿no? Le hago, o sea, me bajo el pantalón acá y, ¿no? Como, pero como algo ahí de la vergüenza, ¿no? Y después tiene otra, y se sorprende un montón Claudia, ¿no? A ver qué maneras hay como de sorprenderse. Bueno, cuando hace pis, que eso es impresionante. No lo puedo creer, ¿no? Bueno. Y Aldana tiene toda esta cosa como agrandada, pero a la vez misteriosa. O sea, recién cuando te escuchaba, sabía que por acá escucho como más cerca, pero hay alguna cosa, como un lugar que me parece que podría que podrías experimentar, que tiene que ver con como con unos finales más bajos que te salen. Más misterioso. Más ultratumba. Sí, más para la vida. A ver qué texto. A ver, mira. Ya sé. Espera. ¿Quiere orinar y no quiere tragarse ni un centímetro? Sí. Orine. Ahí está. Orine, ¿no? Como algo más bajo. Porque es re fea la palabra orine, pero. Sí. Sí. Mear, me gusta más. Pille. Pille. Pille acá. Alquilar la casa esa realmente claro, es lo que habíamos hablado los otros días. como... miedo, ¿no? En el otro, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, una cosa... Que vos me decías más perversa, negra. Más... Claro, más negra. Sí. Claro. Ajá. Pero bueno, claro. Algo ahí como... Ajá. Probar de jugar más con... Con esa cosa así con más... Con esa cosa más baja, más baja que más, hay. Sí. Más de misterio, sí. De... O sea, como que... Hay otro lugar que vos ya tenés ganado, que es que haces inflexiones que están repiolas. Pero siempre son para arriba. Ah, sí. A ver, ¿no? Sí, más abajo. A ver. Sí, deténgase, tenés razón. Aquí, ¿no? Claro. Como tomarse ese tiempo. Sí, de ok. Misterio. A ver, sí. Hagamos a ver. La 1 y la 2 una vez más. Dale. A ver qué nos pasa. ¿Usted es de la inmobiliaria? Sí. Usted es Claudia. Sí, sí, hola. ¿Y hola. La casa? Es esa. Pero... Sí, sí. Le dije que era la casa especial. La especial está dentro. Bueno, digamos que por fuera se cae a pedazos. Y sí, es para disimular. ¿Me acompaña? No tenga miedo. ¿Quiere una casa especial? Usted es artista, ¿no? Es una casa especial para artistas. Ya se lo dije. Bueno, vamos. Se abre la puerta. Se escucha una música. Baja de a poco hasta desaparece. No veo nada especial, la verdad. Es que no tiene que ver nada. Eso es justamente lo mágico. No ver nada especial. Es sentirla, vivirla. ¿Ve esa pared? Empújela. ¿Qué? Empújela. Ay, déjeme a mí. Ahí, por ejemplo, dale ese tiempo. Volvemos al... no tiene que ver... ¿cómo decís? No ver no, nada especial. No tiene que ver nada. Vivirla. Ve esa pared. Empújela. Empújela. ¿Qué? Empújela. Claro, imperativo. En vez de empújela, empújela. Como más así más... Ah, ok. Claro. A ver, probar, ¿eh? Dale. Vos. No ah, tiene nada. ¿Quién pone? Ah, bueno, ok. No tiene nada que... No tiene que ver nada. ¡Empújela! Ay, déjeme a mí. No me dejaste decir qué. Oh. Dale, retoma arriba. Cuando no digo, espera. Nada. No tiene nada... espera. No tiene... Yo pongo... No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Eso es justamente lo mágico. No ver nada especial. Es sentirla, vivirla... ¿Ve esa pared? Empújela. ¿Qué? Empújela. Silencio. Déjeme a mí. ¿Cómo hizo? No soy el increíble Hulk. No hice nada de fuerza física. Simplemente empujé con la idea. Pruebe. ¡Guau! Si a usted le parece chico este ambiente, lo alarga y listo. Increíble, no lo puedo creer. ¿Qué más? ¿Quiere orinar y no quiere trasladarse ni un centímetro? Orine. Orine. Y el inodoro aparecerá, vamos. No, espere, me pongo, hago como que... No, pruebe, no, pruebe. No, a ver, bueno, espere, espere. No, se, no se haga problema, yo viro para otro lado. ¡Impresionante! ¿Alguna gota en el piso? No, nada, no lo puedo creer. Tire la cadena. ¿Cómo? Ay, extienda la mano donde usted quiera y hágalo. Ah, es la mejor casa que hemos ofrecido en toda la historia de la inmobiliaria. La más cómoda, la más... y la más mágica. ¿Cuánto piden por ella? Lo que figuraba en el aviso, señora. No puede ser, pero esta casa es única. A ver, ¿cómo entonces puede tener un precio tan accesible? Es muy sencillo. No todos están disponibles a habitarla. Otra vez. Es muy sencillo. No todos están dispuestos a habitarla. Okay. Es muy sencillo. No todos están dispuestos a habitarla. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es una casa misteriosa. La gente no se banca el misterio. Por eso le dije que era una casa para artistas. Bien. ¿Hay algo más? dígamelo, por favor. ¿Hay algo oculto que yo debería saber, aparte de...? Nada, nada que no pueda descubrir por usted misma. Pero, ¿cómo le dije? La casa es misteriosa. Con lo cual, se pueden seguir descubriendo cosas. Nada que no pueda hacer usted por usted mismo, ¿eh? Pero a ver, si usted me explica, ¿por qué es que tiene, digamos, estas características tan especiales? Mire, ¿usted cree en que hay personas que tienen, a ver, cómo llamarlo, ciertos poderes? Personas que con la mente han logrado ver cosas que el común de la gente no ve. Sí, sí, creo que hay gente que... Bueno, a algo se dedica esa gente. Algunos son mentalistas, parapsicólogos, pero otros pueden tener profesiones más mundanas, más hacer con ellas algo extraordinario. Pues bien, es el caso de este arquitecto, el que diseñó esta casa. Puso toda la energía cósmica, transpersonal, aquí en esta casa. Increíble. Bueno, fíjate, Aldana, que en ese texto final, sí, en este, cuando lo escuches después, fíjate, sí, que ahí, en este final, ahí estás logrando como esa cosa más... Sí, más. Sí. ¿Bajé? Sí, sí, sí, no, re bien. Para que, digamos, me parece que es una búsqueda que por ahí después... Sí. Nos de-